it up. Just follow me, just follow me, baby, follow me. Check it out, baby, esa mierda es muy suave. Just follow me, yes, follow me, baby, follow me, yeah. Esa mierda es muy suave, mi negro esto es suave. Como la piel de esa morena muy suave. Prende ese blon y que el mundo se acabe. Hoy soy campeón y mañana quién sabe. ¿Qué te puedo decir? Mejor no digo nada para no discutir. Yo solo quiero subir. Sé cómo vivo porque sé que voy a morir. Y vos también, papi. No pierdas tiempo con mi flow, papi. Que cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto voy, papi. Fucking haters, don't worry, be happy. Shit. Hacen que me exalte. Cada vez más agrio, más distante. Yo ya no veo MC, solo veo participantes. Yo no soy un punto, pero estoy aparte. Y es así, Little Kids son el néctar. Claro, después del Quintín y la conecta. Ya nadie ve, nadie escucha, nadie sabe. Lo único que sé es que esta mierda es muy suave, loco. Yes, follow me. Yes, follow me. Baby, follow me. Check it out, baby. Esta mierda es muy suave. Yes, follow me. Yes, follow me. Baby, follow me. Yeah. Esta mierda es muy suave. Con mis compañeros salí del pozo. Sin ser ingeniero, siendo ingenioso. Depende para quién, peligroso. Vos no sos mal tipo, sos mentiroso. Atate el pelo, nena, que te queda hermoso. Con ropa deportiva o con un vestido furioso. Soy un enfermo, un bruto, un loco, un celoso. Y si te sirvo es porque trabajé de mozo. Yo conozco las dos caras de la luna, las dos sagas de la suma. Piensan que me conocen, qué locura. Llámame más tarde, mami chula. Nos vemos en un rato, salgo del estudio a la una. Y es así, Little Kids son el néctar. Claro, después del Quintín y la conecta. Ya nadie ve, nadie escucha, nadie sabe. Lo único que sé es que tu piel es muy suave, baby. Yes, follow me. Yes, follow me. Baby, follow me.